15:33 y vamos a charlar con Eduardo Suárez, con el doctor Suárez, el abogado que está siempre alrededor de esta causa, que está en la puerta de una de las comisarías de la Metropolitana. Negro, ¿cómo estás? Fernando Tevele aquí. Fernando, querido, ¿cómo te estás? Un abrazo, un saludo a toda audiencia. Bueno, contame cuál es la situación allí. Bueno, tenemos 8 detenidos y aparentemente una cantidad de detenidos que han ingresado ahora, que los están fichando, no sabemos cuántos son, en la segunda etapa de la represión. Los 8 detenidos, todos golpeados, muy mal golpeados, algunos muy golpeados, una señora discapacitada muy, muy golpeada, un pibe con un balazo de goma en la cabeza, un pariente de un chico que estaba internado en el hospital, que fue a verlo el papá, no tenía nada que ver, lo agarraron ahí, lo mataron a garrotazo. Karina Manoerti, una secretaria de ATE Nacional, un miembro del Consejo Directivo de ATE Nacional, en fin, todos golpeados, todos lastimados. Estamos muy enojados porque la calificación que le hacen es atentado de resistencia a la autoridad, con lo cual, bueno, están en todo su derecho a calificar la causa como quieran, pero estamos nosotros en permanente contacto con el juzgado. El juzgado en ningún momento dio orden de incomunicación y, sin embargo, nosotros estuvimos desde las 10 de la mañana hasta hace un minuto para poder ver a los detenidos. Y el juzgado nos decía, nosotros no dimos orden de comunicación, pero la policía metropolitana no nos dejó entrar, recién pudimos hacerlo hace un ratito y verificar que el estado físico es malo. Y ahora el problema que tenemos es que tratándose de un delito carcelable, que en cualquier otro caso hubiera estado en libertad hace 2 o 3 horas, nos están poniendo excusas. Por ejemplo, ahora nos ponen las excusas de que faltan los informes de reincidencia. Los informes de reincidencia, te explico y explico a tu audiencia, es algo que se obtiene prácticamente con una llamada telefónica. Si vos llamás al Registro Nacional de Residencia, decís, Juan Pérez registra captura, antecedentes, requerimiento, se fija en una computadora y dicen que no. O sea que claro, los informes, nos están diciendo ahora que los informes de reincidencia, desde hace 5 minutos que ingresaron todos los pedidos, pueden tardar 6 horas, eso es inadmisible, no lo vamos a tolerar. Y bueno, nada, están acá todas las organizaciones, somos muchos los abogados que hemos venido acá, más de 15, de distintas organizaciones de derechos humanos y de abogados, y a su vez están todas las organizaciones también acá. Entonces estamos bastante preocupados y ya se lo hemos hecho saber nuestra preocupación. Le hemos dicho que sería bueno que esto se resuelva inmediatamente para evitar nuevos conflictos. Vos decías que hay una persona discapacitada. Aquí me acercan del Facebook de la Gremial de Abogados que dice que hay una compañera minusválida golpeada con su propio bastón. Efectivamente, golpeada con su propio bastón, de esa misma estamos hablando. Sí. Y después hay un médico, por ejemplo, que tiene el doctor Fuerta, un médico del Borda, que además es testigo protegido en los juicios de la causa 13 de los militares, de los comandantes de la dictadura, y testigo en la causa con la Rivera y la Perla, que son los dos grandes campos de concentración que hubo en Córdoba. También está muy golpeado, encima tiene accesos de asma el doctor Puerta, y bueno, nada, lo tienen ahí también en una celda. Esto lo podían resolver perfectamente ellos disponiendo la libertad inmediatamente, no lo hacen, así que esa es la situación, sí, tal cual. El doctor Puerta, bueno, allí había algunos pacientes suyos que estaban hablando a través de la Colifata, muy preocupados por la salud del doctor, porque vieron que se lo llevaron detenido, pero no tenían mayores noticias de él. Cuando vos decís que están muy golpeados, ¿te referís a magullones de palazos? El doctor Puerta tiene un golpe, yo estuve personalmente con él, será que me alejo porque ya empieza la batucada de los compañeros. El doctor Puerta tiene un golpe en la cara, un magullón muy grande en la cara y un golpe en una pierna. Y además algunas contusiones en el cuerpo. Está bien anímicamente, tiene un ánimo, fue un militante de la década del 70, así que es un compañero que está acostumbrado a estas cosas. Sí, pero no tiene un acceso asmático. Me explicó en términos médicos, que yo por ahí no lo puedo transmitir, pero tiene como un sarpullido en el cuerpo que le aparece en determinadas circunstancias, entonces tiene algunos problemas respiratorios. Le pudimos alcanzar una medicación, pero está en condiciones irregulares acá, ¿viste? Lo que tiene que hacer es hablarlo. Eduardo, vos seguramente tendrás conocimiento de que en la represión de la Sala Alberdi hubo 3 heridos con bala de plomo. Aquí algunos medios han hecho correr la versión de que también se utilizaron balas de plomo. ¿Ustedes tienen alguna noticia de eso? Tenemos datos, versiones, pero no lo hemos podido corroborar porque no tenemos ningún herido con bala de plomo. Está bien. Bueno, entonces confirmado que de la tanda que vos pudiste ver de detenidos son 8. Son ocho. Que a la vez viste que estaban ingresando una nueva tanda. Están ingresando una tanda y nos lo dijo la policía acá, que están ingresando una nueva tanda, ¿no? Ellos mismos se hicieron cargo diciéndonos que están ingresando una nueva tanda. Está muy bien. Te agradecemos el contacto y te pedimos, por favor, que no cortes la comunicación. Perfecto. Muy bien. Nos vemos. El doctor Eduardo Suárez, el abogado...